primera grabación. El término guerra justa fue elaborado por San Agustín. Llamo para instar a quien corresponda a que se abra una investigación internacional sobre el uso del término guerra justa hecho por el antiabortista Videla durante el juicio contra él abierto en Argentina. Agustiniano es el título de la pastoral que el 30 de septiembre del 36 firmó el entonces obispo de Salamanca, Enrique Pla y Daniel, catalán como Monseñor Carles, las dos ciudades, en la que se puede leer, reviste, sí, la forma de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada. En todos los códigos jurídicos existe la figura del colaborador o cómplice. No se debe permitir que gente sospechosa de tal barbarie impartan la docencia. Gracias. Segunda grabación. Llevo unos días obsesionado con unas preguntas a las que no encuentro respuesta. Agradecería que si alguien encuentra alguna las devolviese. Profesionales, abstenerse. Así son. ¿Sigue siendo el SIDA una maldición divina? ¿Merece santidad una secta destructiva de la personalidad? ¿Para cuántas cosas sirve un preservativo? ¿Es equiparable el derecho a la vivienda y al trabajo en lo utópico al derecho a la imparcialidad confesional del Estado? El bautismo se impuso por la ignominia y las armas. Tras la Constitución del 78 sigo bajo una justicia canónica cara que lucra una confesión con esas artes engordadas. ¿Puede una sociedad entera sufrir síndrome de Estocolmo por el rapto de la razón? ¿Tiene cura 40 años de nacional catolicismo? Gracias. Tercera grabación. El juramento hipocrático, primera parte. Una comisión del Congreso estadounidense informó en 1975 de la financiación de la CIA a un grupo de economistas. En el 72 el proyecto Chile estaba listo. Pinochet dio el golpe en el 73. La Universidad Católica de Chile aportó material logístico y humano. Su decano y su director de económicas fueron ministros de Economía de Pinochet. La Universidad Económica de Chicago, su filosofía, no era implantable en democracia. Los que no fue necesario doblar, las visitas no programadas, los dobles de los muertos y los medios de comunicación dirigidos fueron omnipresentes. Las ciencias humanas transmutaron su naturaleza y corruptas destruyeron voluntades y aniquilaron todo vestigio de razón. Perros de la guerra y azufre, un proyecto experimental en Chile. Cuarta grabación. El juramento hipocrático, segunda parte. La evolución de la psicología, sociología. El control de la enseñanza por lo ultra. Periodismo aquí solo en Zeus San Pablo. Fundador romano, Pronerón y Eunuco, teología. Dos filtros. El de clase y los costos de desplazamiento a otra ciudad. El de pensamiento y psicólogo confesional. Samuel P. Huntington, Harvard. El uso de democracia vigilada. Experimentar es perfeccionar la técnica. Los Chicago Boys han tomado otras ramas del saber. Hoy Estados Unidos niega apoyo a la ONU y un tribunal que juzgue carniceros. En el 94 la Declaración Universal de Derechos Humanos no tenía la firma del Vaticano. Dice Heine, creen poder disponer de las bayonetas del poder público por haberle prestado las cadenas espirituales con que se haga mejor a los pueblos. Son clases de terror. Gracias. Quinta grabación. Se sabe por la estadística el número de muertes que causa una enfermedad y cuáles llegan tarde para ser tratadas con éxito y las causas por las que llega tarde. Listas de espera, carencia de medios tecnológicos de diagnóstico precoz, negligencia en la sanidad primaria, miedo al sistema. El gran estadista sabe por esta ciencia cuándo gastar 2 billones en armas con B de botas. ¿Y cuándo cambiar la orden a los economistas médicos? Señorías, ustedes saben, lo que falta son máquinas para la vida. ¿Para qué quieren las otras máquinas? El espíritu de la Cruz de Camada proyecta su sombra sobre una sociedad católica, en la que aún hoy reposan demasiados crucifijos sobre mesas de gentes, con poder sobre vidas y haciendas. La demencia imperante nos está matando. El título era El juramento hipocrático, y tres, casi no llego, gracias. Y sexta. Resulta curioso invertir la cifra 999. Camino contiene ese número de máximas espirituales. La secta fue de las primeras que apoyaron la prisión. En 1978 un cardenal polaco se impuso a Seri y a Benelli. Sus apoyos fueron el Opus Dei, la canonización de Balaguer, deudas de juego. En 1764 Beccaria publicó de los delitos y de las penas, germen humanista de la Revolución Francesa y abolición de la Inquisición. Hoy, entre insultos a la inteligencia de apologetas del terrorismo de Estado, habéis conseguido que se creen jueces especiales y que el mismo rey se pronuncie contra el maltrato a la mujer. El título de vida es maltrato, con resultado de amputación y muerte. ¡Feliz día!